José Julián Martí Pérez, musa traviesa. Me siento cual si en magno templo oficiase, cual si mi alma por mí revertiese al aire, cual si mi hombro surgieran fuerzas de Atlante.